Dios existe. La mejor manera de morir es desde adentro, conquistando la mugre, satisfaciendo el hedor, murmurando una y otra vez que Dios existe y que el nuestro es el peor. Su divina infección. Dicen que Dios me ama, pero yo no lo amo. Me da miedo la mente invisible, la necesidad que tuerce y estrangula. Yo a veces tengo miedo y lo economizo. Lo muerdo. Dios tiene pánico. Pánico por todo lo que no pudo ser. Dios está infectado.